Café con Paulo Freire es una red internacional que tiene como objetivo reinventar el legado de Paulo Freire a partir de la lectura de sus obras, con los pies y el corazón clavados en la actualidad. Utiliza la metodología de la rueda de conversación, que tiene lugar a partir de una idea fuerza definida en diálogo con todos los demás cafés, en reuniones mensuales. Aquí en Argentina, desde hace unos meses, desde Arepa, una colectiva de arte, comunicación y educación popular, junto con el espacio cultural Quimera, en el barrio de Villa Crespo, estamos organizando los cafés con Paulo Freire. En esta oportunidad vamos a compartir la grabación del tercer encuentro, el tercer café, que tuvo lugar el fin de semana pasado en el barrio de Caballito, dentro de la Biblioteca del Puente, que ya, si no escucharon, pueden escuchar en alguno de nuestros programas pasados. Estuvimos conociendo bien de esta experiencia tan linda y hoy vamos a enterarnos un poquito más. Y también, si les interesa saber un poco más acerca de los cafés con Paulo Freire, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Arepa Educadores Populares o Quimera.arte. Y también en Como el Amor y el Invento. Pero qué mejor que comenzar este programa escuchando la mismísima voz de Paulo Freire. De que es preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação, afirmação, nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. De flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, les cuento un poquito cómo es esto de los cafés. Ah, me voy a sacar. Los cafés con Paulo Freire surgieron. ¿Vos querés? ¿Tenés? Sí. Surgieron en torno a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. En plena pandemia, en el año 2000, creo que nacieron en el año 2020, en realidad, cuando recién se empezaba a hablar un poquito sobre los 100 años de Paulo Freire, que se cumplieron el año pasado, en el 2021. Y pensando un poco cómo en Brasil, sobre todo, que la figura de Paulo Freire, el gobierno de Bolsonaro, la quiso destruir y sacarla de no solamente de las placas de los ministerios, sino también de las escuelas y del compartir cotidiano de las personas, de los educadores y educadoras. Estos grupos que iniciaron el café, lo que se plantearon es, bueno, cómo volver a poner a Paulo Freire en la escena política, pedagógica de nuestro quehacer cotidiano, para que el sistema no lo destruya, pero a la vez para defender su legado y valorarlo aún más en el contexto que estaba viviendo y que sigue viviendo Brasil, ¿no? Con este gobierno autoritario, represivo, racista, homófobo y de todas las connotaciones negativas que queremos o que hay que ponerle, ¿no? Y se pensaron muchas actividades y las del café surgió como una actividad más íntima de un grupo de personas que se iban a reunir a leer una obra de Paulo Freire y a debatir sobre ella, pero relacionándolo con el contexto que estaban viviendo, ¿no? Cómo Paulo Freire aportaba ideas desde su pensamiento, desde lo que había escrito hace tantos años, para poder mirar, leer la realidad que los estaba atravesando. Y así surgió con un grupo de poquitas personas y se propusieron distintas cosas. Y eso empezó como a contagiarse en otros educadores que no podían llegar, porque la pandemia no les permitía, porque estábamos aisladas, etc. Y también en Brasil. Y se empezó a multiplicar. Y en la actualidad hay más de 300 cafés con Paulo Freire en Brasil, en distintas ciudades, en sindicatos, universidades, en las casas de las educadoras, los educadores, en los parques y espacios públicos o virtualmente. Y también se empezaron a entusiasmar compañeros y compañeras educadores que viven en otras latitudes, como Suecia, Inglaterra, ahora también en Barcelona, se abrió un café con Paulo Freire. En ese marco, y nosotros habiendo participado con una propuesta de Arte Correo por los 100 años de Paulo Freire el año pasado, conocimos todas estas experiencias, sobre todo la de los cafés y la del bordadazo, que es otra recontra experiencia, la del bordadazo, de bordar a Paulo Freire y su pensamiento, ¿no? Hacer libros bordados, hacer murales bordados con el pensamiento de Paulo Freire. Y le propusimos a las compañeras que iniciaron este proyecto, les preguntamos si podíamos hacerlo también acá en Buenos Aires. No conocíamos lo de Suecia y lo de Inglaterra en ese momento. Y ahí nos contaron. Entonces, por supuesto que les entusiasmó la idea porque justamente es algo que está siempre vigente, que siempre nos va a ayudar y nos va a dar una luz para poder leer nuestra realidad. Dejemos que se vayan. Solo para la realidad de Brasil, quiero decir, para la realidad de cualquiera de nuestros países, Paulo Freire siempre nos echa una mano. Tampoco solamente para ver los aspectos que tienen que ver con lo pedagógico, con lo educativo, porque como decía él, la educación es un acto sustantivamente político y adjetivamente pedagógico. Entonces, desde esa perspectiva, nos comunicamos y establecimos unos criterios, que son los criterios de la red de Café con Paulo Freire de Brasil, para realizarlos. Esto es libre, lo puede realizar cualquiera, cualquier institución, cualquier persona, cualquier grupo humano que quiera seguir promoviendo y reflexionando a partir del pensamiento de Paulo Freire, y solamente tiene que gestarlo, tiene que darlo a luz también, ¿no? Y hacerlo y multiplicarlo en cualquier ámbito, y no hay estrictamente una forma, hay distintas formas. Por eso nosotros hoy elegimos estar acá. Antes estuvimos en Quimera, dos veces hicimos el café en Quimera, con distintas metodologías, porque también no se trata de hacer técnicas, sino que esto sea una reflexión lo más profundamente que podamos hacerla y que nos pueda servir para... Bueno, para seguir pensando qué acciones a partir de esto podemos desarrollar y realizar con nuestros compañeros, compañeras, para transformar la realidad que tenemos. Ese es el objetivo como de máxima que tienen estos cafés. Así que bueno, y de paso nuevamente les damos la bienvenida y seguiremos haciéndolo en Quimera y en algunos otros momentos, en otros lugares, para que esto se vaya conociendo y se van a multiplicar. Así que listo, ya no hablo más por hoy. ¿Querés café? Bueno, entonces antes de como empezar a ya charlar, teníamos un poema para compartir, ¿no? Vamos a leer primero el poema. ¿Hay un... Léelo. Bueno, leo el poema y es un poema de Roberto Juarros y que se llama La Biblioteca, y dice: el aire es allí diferente, está erizado todo por una corriente que no viene de este o aquel texto, sino que los enlaza a todos como un círculo mágico. El silencio es allí diferente, todo el amor reunido, todo el miedo reunido, todo el pensar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida, y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente. Hay que aprender a oírlo, como se oye una música sin ningún instrumento. Algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, las escrituras y el blanco. Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan, más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo, la biblioteca es el lugar que espera. Tal vez sea la espera de toda la humanidad, porque también las personas son allí diferentes. O tal vez sea la espera de que todo lo escrito vuelva nuevamente a escribirse, porque de alguna otra forma, en algún otro mundo, por alguien parecido a la humanidad, cuando las personas ya no existen. O tal vez sea tan solo la espera de que los libros se abran de repente, como una metafísica consigna, para que se haga de golpe la suma de toda la lectura. Ese encuentro mayor que quizás salve a la humanidad. Pero sobre todo, la biblioteca es una espera que va más allá de letra, más allá del abismo. La espera concentrada de acabar con la espera, de ser más que la espera, de ser más que los libros, de ser más que la muerte. Roberto Juarros. Y lo que habíamos pensado es hacer como unas lecturas medio en conjunto y poner algunas ideas de Freire acá en la ronda, como para justamente después poder charlarlas o ver qué nos pasa un poco con eso, ¿no? Acá tienen como unas impresiones que hicimos con algunos, justamente algunas selecciones de algunos párrafos que ahora vamos a leer también. Y la idea es ver un poco qué nos provocan, ¿no? Y generar tal vez una charla en torno a eso. Pero bueno, primero teníamos un párrafo que habla de las bibliotecas populares y queríamos leerlo y encadenarlo un poco con la biblioteca de acá del puente, que las chicas nos cuenten un poquito acerca de cómo surgió. Así que lo leemos así rapidito y después compartimos un poco acerca de la biblioteca de acá del puente y empezamos a charlar. ¿Leo yo o...? ¿Sí? Otra locutora, no, por ahí. Por ahí, así, alguien que quiera leer. ¿Donde dice punto uno, bibliotecas populares? Sí. Sí. Bueno. No, de nada. Contra todo eso que se coloca la posición crítico democrática de la biblioteca popular, de la misma manera como desde este punto de vista la alfabetización de adultos y la post-alfabetización implican esfuerzos en el sentido de una comprensión correcta de lo que es la palabra escrita, el lenguaje, sus relaciones con el contexto de quien habla y de quien lee y escribe. Comprensión, por lo tanto, de la relación entre lectura del mundo y lectura de la palabra. La biblioteca popular como centro de cultura y no como depósito silencioso de libros. Aparece como el factor fundamental para el perfeccionamiento y la identificación de una forma correcta de leer el texto en relación con el contexto. De ahí, la necesidad que tiene una biblioteca popular centrada en esta línea de estimular la creación de horas de trabajo en grupo, en que se hagan verdaderos seminarios de lectura, ya buscando el adentramiento crítico en el texto, procurando aprender su significación más profunda y proponiendo a los lectores una experiencia estética en la cual el lenguaje popular es intensamente rico. Un excelente trabajo en una zona popular, sobre todo campesina, que podría desarrollar bibliotecarias, archivistas, educadoras, historiadoras, sería, por ejemplo, el levantamiento de la historia de la región a través de entrevistas grabadas, en que las más viejas y los más viejos habitantes de la zona, como testigos presenciales, fueron fijando los momentos fundamentales de su historia común. En algún tiempo se tendría un acervo de historias que, en el fondo, sería una parte viva de la historia de la región. Gracias. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno. Nada, después de leer esto nos parecía que estaba lindo, que estaba bueno, que nos cuenten un poquito cómo nació la Biblioteca del Puente, que le cuenten también a las chicas, todas las que estamos aquí, como para ponernos a charlar un poco también con esto que leímos recién. Bueno, nosotros éramos un grupo de gente de acá del barrio y nos juntábamos en la plaza Giordano Bruno, y habíamos hecho una vez un encuentro. ¿Dónde está la Giordano Bruno? Es la que queda en Honorio Pueyrredón, cuando termina Honorio Pueyrredón, empieza Roja, todo paralelo a la vía. Sí, y nos habíamos encontrado, me parece que la primera vez, para hacer un homenaje que le hicimos a Liliana Bodó. Sí. Donde cada uno pusimos un picnic, así hicimos, y cada uno llevaba sus libros y contaba anécdotas de cómo había llegado a ella. Y después alguien presentó un libro también. Claudia Estela presentó el libro El nombre de los caracoles. Cecilia Sorrentino presentó otro libro, Presente. Después no me acuerdo ahora la poeta, pero también presentaron otro libro de poesías. Y bueno, eso por un lado. Y después empezamos como a tener esta idea que teníamos varias de hacer una biblioteca al paso. Y hicimos una intervención, no me acuerdo si fue para el 25 de noviembre. O para el Día de la Mujer, sí. Primero. No, para el 25 de noviembre hicimos una intervención poética acá en el puente. ¿No? Y funcionó. Y entonces nos juntamos a pensar lo de la biblioteca y teníamos como avanzado un proyecto de hacer una biblioteca en el jardín, en la escuela Saint-Exupéry, con ellos, había un contacto en la escuela y armar el mueble ahí en la escuela y eso. Esa es del barrio también. Es del barrio, sí. Pero queda... Para el lado, en el barrio inglés está, donde está el tranvía. Bien. Y entonces dijimos simultáneo acá, que las que iban cerca de allá se van, que en aquella y esta acá. Y aquella, con la pandemia y todo, nunca funcionó, y esta empezó en la pandemia, un poquito antes de la pandemia, y lo sostuvimos hasta que no se pudo más, y volvimos cuando se pudo, y así estuvimos. Y además de la Biblia, que refunciona acá, que la gente se lleva libros, y por ahí no es la misma gente, pero hay muchísima gente que trae libros, fuimos pudiendo como tener mejor calidad de los libros. Al principio teníamos lo que teníamos. Después nos pusimos más exquisitas, entonces hicimos estos van para acá, estos para esto el cartonero. Estos para tal proyecto. Bueno, así, y fuimos como mejorando la calidad de los libros que teníamos. es un proyecto así autogestivo, como se usan ahora, es horizontal, es decir, somos un montón de personas, como 12, que tenemos que ver con esto y se deciden las cosas entre todos y no es tan deliberativo, que es lo que a veces, por lo menos en lo personal, de lo horizontal a veces es tanto lo que se delibera y se falta concretar. No, en general una tira la idea y las demás decimos, bueno. Bueno, tal fecha, tal cosa, se discuten otras más cosas resolutivas. Sí. Pero es bastante resolutivo. Sí. Y tenemos nuestros clientes fijos que vienen siempre, gente de acá del barrio, vienen a buscar libros. Fuimos haciendo más amplios de criterio con los vecinos, nos ayudaron a ampliar nuestro horizonte. Y también hacemos otro tipo de actividades que acompañan a la lectura. Vino un grupo de cantoras, vino una ilustradora, hizo una exposición, otra artista plástica, después se contaron cuentos una vez. ¿Qué otra cosa? Sí. Hicimos un encuentro con las coplas de Paz. Las coplas. Una narradora también, que era de La Plata. Francesa. Hicieron acá también como un cierre de taller de narración, el de Claudia Estela. Bueno, y así van sucediendo cosas que, no sé, ahora, este año, más o menos una vez al mes, uno de los dos encuentros, porque nos juntamos dos veces al mes, el segundo y cuarto sábado del mes, una vez al mes hay algo, y a veces hay como más cosas. Hay en los dos encuentros Excelente. Alguna cosa que acompaña a la biblioteca. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, digamos, porque por un lado estaban las ganas de todas de armar algo, pero también como que vamos descubriendo cosas, ¿no? El por qué estamos acá y por qué no en otro lugar. Y una de las cuestiones es porque a veces este barrio, digamos, en general, tienen acceso a los libros, a comprar libros, ¿no? Pero nos fue llamando mucho la atención el hecho de que viniera gente y nos preguntaban, ¿y se venden? ¿Y hay que pagar algo? ¿Y hay que asociarse? ¿Vas a tomar los datos? Claro, entonces como que se sorprenden. Esta lógica diferente. Se sorprenden de que le demos valor a la palabra, ¿no? Y me parece que es algo que se necesita en este barrio, ¿no? Recuperar la palabra, recuperar el encuentro de los vecinos y el sin por qué. O sea, no, porque además la otra era, ¿y ustedes pertenecen a algún partido político? ¿Son religiosas? Son evangelistas. En el libro hay algún mensaje. Bueno, eso, y nos parece muy importante que en este barrio también se muestre que hay otra manera de tomar las cosas, otra manera de encarar la vida, ¿no? También. Eso creo que es re interesante No, que acá el texto de Freire habla mucho de esto de la comunidad, me parece, ¿no? De la acción en la comunidad de una biblioteca popular. Capaz que esta no tiene el mismo formato de biblioteca popular porque no tiene un local, etcétera. Pero sí, tal vez está construyendo comunidad en un punto, o recuperando, ¿no? Esto de comunicar de vuelta el barrio, proponer otra manera. Habitar el espacio público. Esto. Sí. Habitar el espacio público. Sí. Con una propuesta concreta y que también suma, o sea, que invita a la gente a participar. Y eso, estaban diciendo que eso funcionó, pero ¿fue fácil o cómo? El día que inauguramos, les vamos a decir la verdad, de aquel edificio de ahí. Pero nunca supimos. Nunca supimos. ¿Quién fue? No. Pero alguien arrojó algo. Sí, nos huevos. Lo que pasa es que hubo una situación rara, porque estaban los payasos, y alguien dijo, me están robando, pero era el payaso, ¿no? Que decía eso. No. Y entonces dijimos, interpretaron mal. Capaz que quiso ayudarnos. Que sí, es una mirada un poco re inocente lo mío. Es una frazada de piedad, ¿no? Sí, igual fue contundente, ¿no? La verdad que fue contundente. Bueno, pues, mejor quizás pensar que fue una travesura de un niño, una niña. Bueno, sí, no. La verdad es que con una fuerza. Estábamos como extrañadas por esa situación y hablando con la verdulera de acá a una cuadra, nos contaba que en el local de enfrente, en la unidad básica, ellos los lunes hacen dan comida a la gente y les tiraron huevos, les tiraron varias veces. O sea que dijimos, bueno, es un modus operandi de demostración, ¿no?, de desacuerdo. O sea, arrojarnos este agua hirviendo, nos tiraron. Bueno, quizás ahora es viene a buscar libros ustedes. Claro. Y quizás se generó vínculo igual. Sí. O se cierra. Se quedó sin huevos. O aumentaron los huevos. Ni siquiera es que venían hace, no sé, 3 meses haciendo cosas. Claro. Después nunca, alguna vez pasa alguien y pregunta, ¿tienen permiso para estar acá? Esas cosas que les gusta a la gente. La seguridad del tren, que no estaban todo este tiempo, están hace poco porque hubo un evento que les entraron por ahí, y ellos también. Estaba yo armando, estaba sola porque era temprano, y me dijo, no puede colgar, yo estaba colgando. No puede colgar cosas acá porque el tren. Digo, nosotros tenemos permiso comunal. Somos declaradas de interés comunal. Y entonces nunca más nos dijeron nada y están tratándose. Jamás vinieron acá y eso. Sí pasa que pero muchísimos de los choferes nos saludan a bocinazos cuando pasan, cuando estamos armados, ¿no es cierto? Eso es así. Sí, es verdad. Y lo elegimos acá porque este es un puente que viene mucha gente del barrio con niños, nos dijimos, a ver pasar los trenes porque algunos tienen desde cierta altura que se ve. Pero este es desde el piso, así que los niños pequeños vienen. Sí. Esa es una de las razones. Es como un atractivo especial. No sabía, porque no lo habíamos preguntado por qué acá. Sí. Está bueno. A mí lo que más las escuché contar de la plaza anterior, me repegó esto de darle continuidad a algo que podría haber sido una performance, un día. Después empezaron a hablar, no, porque presentó el libro fulana, presentó el libro vengana. Digo, pero es muy loco, porque instituir algo cual si tuviera paredes y techo y en realidad es en la vía pública. Sí. Eso fue como que nos fue gustando. Es que, ¿no?, es fabuloso. Esto de la apropiación del espacio y hacerlo nuestro y empezar a generar cosas y que un montón de gente diga, como dijeron ustedes, ¿qué les parece si hacemos ahí? Alguien dijo, ¿qué te parece si mostramos esto? Y a todos, bueno, les pedimos siempre que conozcan, ¿no?, el lugar, la dinámica, para saber qué es lo que se puede hacer. Buenísimo. Yo soy el asiento, yo me voy a tener que ir a Quimera, pero... Hay otro banquito. Bueno, acá está el libro. Y acá hay otro. Vení, el tren. No, porque Cecilia hoy está en tu casa malagón. Pero en ese, de vuelta, como en esta, ustedes dijeron que había como clientes, gente que ya venía. Sí. Se va forjando como una relación y una charla también. Sí, ustedes dijeron también como que les abrieron. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿desde dónde eso empieza a surgir, por los libros o por simplemente la charla? ¿Y de qué entonces se charla también? ¿De los libros o se establece como un vínculo general? De todo un poco, porque en realidad, empieza por el tema, yo te digo, viste, de preguntar por qué se nos ocurrió hacer esto, ¿no? Y bueno, en general, la verdad es que a la gente le gusta, se sorprende y dice, uy, qué lindo, me interesa, puedo traer libros también. Ahí le tiramos mala onda. Claro, no, porque tiene... Por eso. A ver, solo si poesía, teatro, narrativa. Si te gusta mucho y lo querés compartir. Claro, porque... Porque si no, traen. Claro. Y bueno, y eso, nada, y se habla de libros, pero se habla de la vida también, se habla del barrio. Hay niños que, digamos, por ahí tendrían acceso a comprar y sin embargo los padres les parece interesante y los traen a que se elijan, busquen, sepan que tienen que devolverlo, ¿no? Claro, el compromiso de que los tienen que cuidar para que otro tenga el acceso también. Claro, claro. Y está bueno eso, me parece lindo la actitud también de la familia, como que vienen con los chicos y hoy traemos esto, bueno, nos podemos llevar este otro y así. Así que bueno. Y es como una acción disruptiva, ¿viste? En esto de esta sociedad que vivimos hoy, una acción de este tipo, una intervención política de este tipo, es totalmente disruptiva. Por eso creo que, como decimos, sorprende. Claro. Porque como acá no hay que pagar, acá no hay que cumplir horarios, ¿viste? No hay que poner su uniforme, no. Tenés que tener un carnet de afiliado. Todas las normas del sistema. Claro. Sí. Eso sí, ¿no? El ABC. Y también habíamos hablado con otras bibliotecas, porque antes de estacionarnos acá, digamos, recabamos información sobre otras bibliotecas al paso. Y veíamos también, bueno, los problemas que tenían las bibliotecas, que son como un mueble fijo en un lugar, ¿no? Que bueno, si no hay como un local como Chimera o en el de colegiales, en el de Artigas, que hay una casa ahí, dejarlo en una pared también era una posibilidad, hacer un mueble acá y bueno, pero lo que vimos también es que esto también nos dio la posibilidad de seleccionar los libros, porque al no estar siempre, venimos especialmente con libros que seleccionamos. Bueno, y además esto, el encuentro con el otro. Porque el otro es, se lleva a alguien, que está también bueno, ¿viste? Se lleva a alguien y trae otra cosa. Pero acá hay un intercambio. Claro. A veces preguntan. Cada sábado es diferente los libros que hay, no es como una biblioteca donde lo que hay en los anaqueles es lo que hay en los anaqueles. Ah, sí, bueno, sí. Y eso también motiva la charla, el atractivo para la gente que cruza el puente. Claro. Y aparte en las bibliotecas, digamos, clásicas, al revés, es como que hay que guardar silencio. Entrás, agarras tu libro, te sentás, lees y te vas, y lo menos que pueda hacer ruido, porque si no, esto es justamente lo contrario, favorecer la cadencia, charlar. Una lectora que está desde ese rato. Sí, la vi. Bienaiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio. radiosemilla.com.ar. Hicimos algo de la vaina porque era un veladito. Porque hace un ratito hablábamos de esto de reunirse, reflexionar para ver cómo transformar la realidad. Y yo, no, la estamos transformando en este momento. Sí, en esto de irrumpir en lo cotidiano, de generar un espacio nuevo, la estamos transformando ahora, no es mañana. Sí. O sea, si estaremos reflexionando para lo que sigue, pero en este momento la estamos transformando. Y eso me parece alucinante. Sí, apropiarse también del espacio público, lo que a veces le cuesta a la gente con estas preguntas que nos hace es entender esto, ¿no? ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo colectivo? ¿Qué es lo compartido? Ah, pero es gratis. Ah, pero me llevo el libro así sin dejar documentos. No tengo que dejar nada, claro. Sí. Y eso también genera, hay gente que se siente sumamente obligada. La responsabilidad. Yo había venido una compañera que no veo habitualmente y se me llevó un libro, por ejemplo. Y iba yo a un encuentro en otro espacio, nada que ver, y ella me llevó el libro allá porque no podía venir el sábado y sentía que tenía que devolverlo, es decir, un compromiso. Y mucha gente de acá del barrio también vuelve, dice, me lo tuve un mes el libro porque no pude venir o porque no lo había... Como que se siente obligada a explicar por qué no cumplió con esto. Bueno, hoy pasó. Vino una señora a traer un libro que decía que de enero lo tenía y no podía, había encontrado el tiempo. Eso también es súper interesante porque me parece que estamos más acostumbrados a responder frente a una acción por una obligación que por una convicción o justamente porque es lo que prometí, o es lo que acordamos, ¿no? Claro. Sí, esto que decía la palabra. La palabra, el valor de la palabra. Si no hay una situación que te obligue, básicamente, es como que pareciera que seríamos salvajes entonces. Que cada quien correría con los libros así, los miraría en la esquina y seguiría corriendo. No, pero parece porque a veces que es eso, ¿no? Que si no hay alguien vigilando ahí, que te claro, sí, sí. Si no te cobran, si no te toman los datos y miran bien dónde estás. Entonces todos seríamos como cavernícolas rompiendo todo, lo mismo que el sin espacio público. Sin ofender a los cavernícolas. No, sí, claro, pero bueno. No, pero eso es súper interesante, porque también a veces es una percepción, ¿no? Como que todo ese sistema de control tiene que estar para que realmente podamos coexistir. Claro, si no, no hay otra forma. Exacto. También tenemos gente que nos ha preguntado, pero acá tienen el parque, se pueden llevar el libro y lo venden al parque. Y bueno, no lo leen, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es un riesgo, pero bueno, ya está. Eso es. Es más, al principio nosotras teníamos temor de ir quedándonos sin libro, ¿no? Sí. Existía ese temor. Y ahora pedimos, por favor. Y ahora nos hemos venido por los libros que hay. Se reproducen como el aprendiz del brujo. Me voy. Sí. Quédate ya. Tengo un nombre aquí, tiene aquí, mira. Oh. Y voy a cruzar el puente por primera vez. Ah, tienes que pedir un deseo. Estamos transformando la realidad por ustedes, voy a cruzar el puente por primera vez. Bueno. Y hoy tenemos estamos acá charlando. Pueden hacer también. Desafío todos los que estamos en esta tarea con el tema de los libros. Nosotros en Quimera no damos abasto la cantidad de libros que hay. Todos los días llegan libros. Ajá. Y es absurdo porque hay muchos lugares donde no hay nada. Ah. Todavía no lo logramos resolver. Todos los días estoy preguntando a alguien, decime una localidad donde no haya, donde estén necesitando. Hoy le comenté a uno, dijo en Chaco, en Formosa. Bueno, pero ¿cómo? ¿En qué palabra? O sea, sí, claro. El tema es cómo se hacen llegar. Claro. Esos lugares. No, guarda, porque no es eso. Yo creo que conseguir el recurso es más sencillo que dar con el lugar. Yo creo que si ya me hubieran dicho, mira, en tal lugar, yo ya lo hubiera mandado. Pero todavía falta eso. Sí. Ajá. Sabemos que faltan en otro lado, pero no todavía no llegó. Pero no sabemos. Bueno, te doy una posibilidad cerquita. Hospital Durán, Servicio de Salud Mental, que nos conectamos allá con ellos, está armando una biblioteca y está pidiendo libros. Así que, listo. Cerquita, cerquita. Después te pasamos el contacto. Bueno, vamos por eso. Chao. Que salga lindo. Qué bueno. Sí. Ay, que pide un deseo. Sí, sí. Claro. Sí. Yo le dije, tiene que pedir un deseo. ¿Con qué cruza? ¿Con la bicicleta? Ah, con la moto. Bueno, lo aplaudimos. No tuviera error más allá. Aplaudamos. ¡Feliz cruzada! Ahí más allá. ¿Cómo se llama? Sí, que claro, los Andes. Sí, que... Liberá a alguien donde llegue. Claro. Esto es la biblioteca. Claro. Tal vez podemos leer el próximo párrafo y. Sí, seguir, sí. Seguir dándole. ¿Sí? Sí. ¿Quién quiere leer? Que se voluntaré. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crear y recrearlas. Es una visión crítica, las cosas ocurren de otro modo. ¿Quién estudia se siente desafiado por el texto en su totalidad y su objetivo de apropiarse de su significación profunda? Esta postura crítica fundamental, indispensable al acto de estudiar, requiere de quien a esto se dedica. Que asuma el papel de sujeto de este acto. Esto significa que es imposible un estudio serio si quien estudia se coloca frente al texto como si estuviera magnetizado por la palabra del autor, a la cual atribuiría una fuerza mágica. Si se comporta pasivamente, domesticadamente, sí, procurando solamente memorizar las afirmaciones del autor. Si se deja invadir por lo que afirma el autor, si se transforma en una vasija que debe ser llenada por los contenidos que toma el texto para colocarlos dentro de sí mismo. Estudiar seriamente un texto es estudiar el estudio de quien estudia lo escrito, lo que escribió, perdón, Es percibir el condicionamiento histórico-sociológico del conocimiento. Es buscar las relaciones entre el contenido en el estudio y otras condiciones afines de conocimiento. Estudiar es una forma de reinventar, de recrear, de reescribir. Tarea de sujeto y no de objeto. De esta manera no es posible para quienes estudian en una perspectiva. Alinearse con el texto, renunciando así a su actitud crítica frente a él. La actitud crítica en el estudio es la misma que es preciso adoptar frente al mundo, la realidad, la existencia. Una actitud de adentramiento con lo cual se va alcanzando la razón de ser de los hechos cada vez más alucinantes. B. Que el acto de estudiar en el fondo es una actitud frente al mundo. Los libros en verdad reflejan el enfrentamiento de sus autores con el mundo. Estudiar es también y sobre todo pensar la práctica, y pensar la práctica es la mejor manera de pensar correctamente. De esta manera, quien estudia no debe perder ninguna oportunidad en sus relaciones con los demás, con la realidad, de asumir una postura de curiosidad, la de quien pregunta, la de quien indaga, la de quien busca. Los demás requerimientos son indagar en toda la bibliografía posible acerca del tema que se está estudiando, asumir el acto de estudiar como un diálogo con el autor del texto cuya mediación se encuentra en los temas que trata y ser humilde estudiar, humildad y criticidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto, no. Este texto, estos párrafos, digamos, que leyó Belén, están sacados del primer capítulo del libro La importancia del acto de leer y el proceso de liberación, que escribió Paulo Freire. Y son partes de conferencias que él había venido dando en Chile desde 1968, cuando estaba exiliado, huido tras la dictadura que comenzó en Brasil en 1964, y donde él empieza a preguntarse y a reflexionar sobre el tema de leer el mundo y leer la palabra. Y por eso hace hincapié en la palabra estudiar, pero en realidad nos está hablando también de la lectura. Estudiar como que tiene una fuerza más grande, digamos, porque te obliga como a concentrarte más en una lectura simple de la satisfacción, del goce, y sin embargo también en otra parte del párrafo, del capítulo dice la necesidad de disfrutar lo que se estudia, es decir, de disfrutar lo que se lee para que se produzca ese adentramiento y no esa alienación con el texto. Que tiene que ver también, pienso yo, con esa noción de Paulo Freire de la dialogicidad que no solamente existe entre los seres humanos, como estamos ahora charlando y contándonos y compartiendo la existencia de la biblioteca, por ejemplo, sino también el diálogo con los textos que leemos y cómo les aportamos desde nuestra creatividad, desde nuestra imaginación y desde nuestras otras lecturas anteriores de otros textos a eso que estamos leyendo en ese momento concreto, ¿no? Y cómo el texto se enriquece si nosotros hacemos eso. Y relacionándolo con lo que decíamos y ustedes contaban de la biblioteca, creo que sacar la biblioteca, sacar los libros al espacio público nos permite por lo menos cuestionarnos ¿qué hacemos nosotros con las posibilidades que tenemos de leer aquello que tenemos guardado, que son partes de la vida privada? Que quizás tenemos hermosas bibliotecas o gastamos mucha plata en los bestsellers que nunca leemos. Como que, ¿qué hacemos nosotros, digamos, como seres humanos que tenemos la posibilidad de llegar a los libros, que nos gastamos la plata en libros que ganan premios, en bestsellers o en algunos? Los libros son caros, no sé si son tan caros pero no son accesibles, digamos, a todo el mundo, pero digamos que en la vida privada tampoco tenemos ese diálogo con los autores, o sea, hay unas modas que se imponen o somos lectores también compulsivos que leemos de todo el tiempo y nunca podemos como frenarnos. A veces me pasa esto de decir, oye, me voy a comprar estos libros o voy a leer estos libros sin darme el tiempo para que se produzca ese diálogo. Y sacar los libros al espacio público para que quienes pasan puedan mirar y puedan establecer otro vínculo con ellos, me parece que es como democratizar el texto, democratizar al autor o a la autora de esos textos, de manera que no sean tan ajenos a nuestras vidas y que sepamos que de alguna manera nos vamos a conectar con ellos y que ahí está la posibilidad y no está en las librerías ni en

bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Radiosemilla.com.ar. Te escuchaba y me y hacer circular, ¿no? En este entre, ¿no? De rescatar el espacio de la biblioteca, sosteniendo el silencio, ¿no? Me siento nervioso para esta circulación, este espacio del entre, para poder también rescatar el libro, que no quede como algo que se compra, tipo conserva cultural, sino que porque todo lo que nos vivo, mueve, ¿no? Un libro y, ¿no? Y después que hace. Y poder que haya un espacio en donde creo que estos espacios tenemos que apostar a seguir replicando. Y las interlocuciones, ¿no? Sí. Y esto, ¿no? Como decía, ¿no? Ahora estamos, en este momento, estamos ya haciendo, no es que mañana. Bueno, y la verdad que el laburo que vienen haciendo de sostenerlo en el tiempo abre mucho. Estaban devolviendo una lectura de la Biblia diferente a la que hacemos nosotros, ¿no? Como que enriquecía eso y me impactaba. Me acordaba de que tenemos un ofrecimiento de teorizar sobre esto que estamos haciendo, ¿no? Teorizar sobre esta acción de llevarlo adelante, ¿no? Y bueno, entonces que tomaba esas cosas que decían para decir, bueno, escucha, esto lo empezamos a hacer desde las ganas, sí, vamos a hacerlo y sostengamos y por ahí también hace falta dedicarle un tiempo a pensar en todas estas cosas que se van dando y que pasan acá en la Biblia cada sábado que venimos. Sí, a mí me pasó tal cual, yo escuchaba y decía, mirá, porque es verdad, a veces como que no nos da el tiempo de pensarlo y con estas devoluciones y con esta mirada de los otros decimos, yo estaba leyendo ahí lo que pusieron para hacer un centro cultural y yo decía, claro, es todo esto y es más, porque además tratamos esto de hacer estas intervenciones o para algunas fechas especiales y ahí también vamos como metiendo un poquito, bueno, ojo que miren que hoy pasa esto, hoy es 24 de marzo, no es cualquier día, hoy es 28 de marzo, el día de los jardines de infantes por Rosario Vera Peñalosa, tal cual, y de las maestras jardineras, una de Ecuadora, una de las primeras, feliz día, que fue llamada la educadora de la patria, ¿no? Y que tuvo una intervención en lo público, un compromiso con la educación pública impresionante, que solo trabajó en lo privado cuando fue echada de lo público, ¿no? Y organizó una escuela de putísima madre para hacer investigar, ¿no? Investigar, crear los propios materiales, no sé, partir desde la geografía, que me parece a mí eso, con una visión de siempre estamos, ¿qué es más importante? La matemática, la lengua, se organizan los contenidos. Y ella hablaba de la geografía, ¿no? Y a principios de 1900. Sí, sí, en un contexto. Porque se murió en el 50, así que. Bueno, cuando las mujeres casi no podían ni hablar. Bueno, la lectura que ella además, tenía de las mujeres y eso, porque por más que venía, obvio, porque las mujeres que llegaban a ciertos lugares venían de la élite, porque es una única forma de llegar, ¿no? Ella hace una lectura sobre el rol de la mujer y eso. me parecía hoy que... Hoy cuando dije, ah, pero también es el día de Rosa, cuando caí, ¿no? Por eso la traje. Bueno, en el jardín, a mí me sorprendió porque lo recuperaron en el jardín de Bruno. Ayer estaba la cartelera dedicada a ella. Ajá. Y contaba un poco la historia, o sea que... Bueno, es uno de los nos personajes. Vamos, nos vamos separando las jardineras de los papelitos, las recortaditas. Sí, sí, la acción práctica. Totalmente, pero también pensaba en algo con respecto también al espacio que se le está dando a las niñas acá en... que no sé si también si fue cómo fue pensado que surgió esto de que también pudiera haber libros para, sí, fue pensado, para ellos. Tengo una vida dedicada a eso. Dedicada a las infancias. Pero me parece y que... bueno, que cuando pensamos y dijimos y para qué y hacemos y este espacio, pues, y bueno, como que es fundamental para nosotros también. Seguro. El de las infancias. No, yo pensaba que hasta lo que puede generar en... no sé, en vecinos, en niños, niñas que pasen por acá y que quizás en sus casas no tienen o el hábito de la lectura o no tienen una biblioteca o no tienen libros de consulta. En este contexto de que es todo tan virtual y de que todo se hace en la compu, o sea, que puedan ver objeto libro, que puedan ver que el objeto libro se presta, que circula, que el objeto libro... lo pueden tener otros niños y ahora lo puede tener él. O sea, como me parece como súper como importante eso también. Muchísimo. A veces a alguna mamá apura el cochecito. Apura el cochecito, sí, apura al niño. No, mira, ¿querés un libro? Tiran la mano. Sí, literal, tiran la mano. Y la madre apurada y esto, cosa que también el tema de la pandemia, ¿no? Que hay como otros cuidados y eso pensará, bueno, no toques, que tira el alcohol, qué sé yo. Sí. Me parece súper significativo el lugar de puente, ¿no? Lo que significa el bueno, puente, sí, como también. Acercamiento a, o cruzar a, digo, me parece súper... Conectar. Sí, conectar y todo eso, es como que... No sé si fue pensado desde ahí en el lugar. Y nos pareció, y algo poético hubo, Ana había hecho un trabajo para algo que estaba haciendo de poesía referido al puente y eso, pero porque estábamos así, ¿no? Como que veíamos al puente, le veíamos todas esas... Y tal vez es menos complicado con respecto a que si acá hubiera una casa, ¿no? Una puerta, capaz que la gente de la casa te tiraría dos huevos, o tres, o diría, esta es mi vereda, porque eso pasa también, ¿no? Que la vereda no es pública. Y el puente parece como que es un espacio que está esto, en el medio de entre, también, va, no sé. Entre dos orillas. Claro. Sí. Es muy simbólico. Sí, por todos lados. Simbólico. Yo pensaba con perdón, ¿no? Pero que antes nombraban lo de la escuela. Sí. Y volviendo como al rol docente y al plano institucional. Porque cuando yo, me acuerdo cuando yo era chico en la escuela, en la primaria donde yo iba, había una biblioteca, obviamente. Y también podía sacar libros y devolver, pero yo no sé hoy en día, bueno, yo estoy a nivel terciario, es como que... Si eso sigue funcionando en las escuelas, ¿cómo es? Y si el papel de la biblioteca dentro de la escuela... Depende de la biblioteca. ¿Hay chances o no? Claro. Pero bueno, pero ese es... Pero existe cargo de bibliotecario, que eso también... Antes no existía el cargo de bibliotecario. Eso es algo que se ganó y hay buenísimos... Pero la agenda de la biblioteca dentro de la escuela depende de del bibliotecario o hay chances de hacer cosas. La escuela, los grados, trae libro distinto para leer en casa, se anota en una planilla qué libro se llevó y todo eso, sí existiendo, por lo menos en la escuela de Sibiriña. No, en todas las escuelas públicas, CABA, que es lo que conozco, hay una biblioteca, hay un bibliotecario o una bibliotecaria, pero a veces, lamentablemente, como dice Susana, depende un poco de las conducciones y de los bibliotecarios, porque hay escuelas donde, por ejemplo, hay bibliotecarios que te dicen, no, este libro es para mirar acá, porque es un libro caro, es un libro álbum. Justamente, ese es el libro que te quieren llevar a la casa. Si el libro entonces, vale más que la persona, entonces como vos no lo puedes tener. No me acuerdo ahora quién me lo contó, pero que justamente que cambió la dirección de una escuela, y todos esos libros maravillosos que estaban bajo llave, la directora dijo, no, estos libros, ¿qué hacen acá? Estos libros tienen que llegar a... Y, o sea, al cambiar la directora, cambió esa posibilidad de acceso, y que realmente, además hay un programa de Nación, el Ministerio de Educación de Nación, que mandó a libros? Los libros son más oscuros. Yo sabía que yo ya dependía de la escuela. Muchísimas escuelas, los chicos no accedían a los libros que mandaba el Ministerio de Educación, porque no, que los van a romper, que se los van a llevar, que no los van a devolver, y qué sé yo, y estaban guardados en cajas. Entonces esto, el material está, las bibliotecas están, lo que hay que hacer es laburar mucho a veces desde los docentes. Y por ahí también yo me parece que las familias no saben esto. Hay muchas familias que no saben, o como vos sos docente, estás en tercero y no sabes que esto sucede. O sea, me parece que difundir también esto a las familias es importante, porque entonces pueden hacer otro tipo de presión también, porque eso sí, yo creo que por lo menos en el profesorado, con la carrera que yo, digamos, transito más, está esto desde, bueno, es la biblioteca si necesitan libros puntuales de la carrera. Digo, como que no sé si está abierto para que vayan y busquen otro tipo de libros que no fueran los de la carrera, ¿no? Como si la necesidad de buscar un texto X en ese, me parece que viene más por ahí. Y eso no, siempre depende de la biblioteca. Claro, sí. Sé que es un espacio grande, es lindísimo, pero no sé qué estaría bueno poder ir a ver qué pasa, qué devolución hay de eso. El nivel inicial, eso es más democrático, tal vez, porque la figura de bibliotecaria o bibliotecario no existe. Puede haber, en nuestro jardín hay una biblioteca, pero además hay bibliotecas en las salas. Y esas bibliotecas están pensadas, si bien en este caso son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, tenemos los dos planes, el de nación y el de ciudad. La que está físicamente en la sala es de la ciudad, pero los libros, dentro de todo, son bastante buenos. Y ese material está al alcance, y en nuestro nivel esto del compartir, digo, de la democracia está un poquito más jugado, digo, porque ellos se llevan cosas, las traen, es un puente, ¿no? Como que necesitan también esto del objeto, de poder llevarlo a la casa, traerlo y resignificarlo, ¿no? Como que hay una conexión ahí siempre, familia-escuela, muy unida, o sea, hay una unión. Bueno, el absurdo máximo que existe en escuelas de adultos, por ejemplo, no hay biblioteca. Había, no sé si ahora sí, no hay biblioteca. Yo después estaba en una escuela que a distancia no hubo escuela y en la directora se formó una biblioteca que era para todos. La verdad es que funcionaba re bien. Teníamos un placarcito y bueno, era algo así, no había ni que anotarse ni nada, pero ese es un absurdo muy grande. O sea, estoy acercando a alguien a la posibilidad de la lectura, pero no hay biblioteca. Bueno, son esas cosas que por ahí hay que también impulsar desde abajo, ¿no? Desde eso, desde tener en la sala, desde bueno. Y hay que creer en la gente. Yo me acuerdo hace unos años que yo decía, hagamos bibliotecas que circulen por las casas. Y entonces los maestros, no, porque los libritos, bueno, los libritos los normalmente los compran los maestros, que esa es otra realidad, ¿no? Entonces, no, que los libritos, entonces yo puse mis propios libros para que circularan. Y ahí empezó la gente como a confiar, a ver que sí, lo devolvían, mirá, lo devuelven, mirá, se le rompió y trajo otro. Y mirá, se le rompió y lo trajo todo reparado y a revalorizar todas esas cosas que se generan. Lo que dijo Cari y esto de las bibliotecas como para ir a buscar textos puntuales que tienen que ver con lo que estamos estudiando, con lo que estamos leyendo en alguna cátedra, porque tampoco en las instituciones nos damos el permiso de pensar que la biblioteca es para también ir a buscar otro tipo de material. De libro, pero también las cátedras que nos piden permanentemente leer tales cosas para los temas específicos que estamos tratando, obturan un poco la posibilidad de pensar que eso mismo lo podés encontrar en una novela o en otro. O sea, que también que hay una parte del estudio que también tiene que fluir por el lado del placer, digamos, ¿no? Y que no, volviendo a lo de la obligación y la responsabilidad y todo el tema del contacto con aquello que nos va a servir para algo, ¿no? Y no estamos viendo todo ese mundo, que ese universo que hay ahí dispuesto, y no le estamos sacando el jugo. No sabemos lo que hay en las bibliotecas de las instituciones, ¿no? Hay unos catálogos que no llegamos nunca a conocerlos, y quizás ahí hay un tesoro que a nosotros nos sirve para nuestra vida, más allá de para algo puntual. Claro, sí. Pensaba el tema tiempo, ¿no? El tiempo que siempre nos apura, nos apremia, la necesidad que hay, por eso uno quiere, tiene que haber tiempo para leer, el maestro tiene que tener el tiempo de leer. Y ese tiempo que no hay de sentarse o leer en conjunto, ¿no? Porque siempre es llevate un libro y léelo vos en tu casa, pero leer en conjunto es como que... Leer en voz alta, aunque alguien te lee en voz alta, es maravilloso. Sí. Y esto que decía, dar el tiempo para... El tiempo. Ver lo que nos está pasando y que en eso que queda por fuera, tal vez está reflejando algo de lo que se nos está pasando cerca, entre nosotros, en la sociedad, en la cultura, en lo que sea, lo podemos transformar y que está en las ideas, en los libros, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, como que está bueno que estas bibliotecas no tengan paredes, que sean un puente, ¿no? Que, y que se detenga el tiempo, o sea, para, hoy, por ejemplo, estamos todos acá, dedicando este tiempo al encuentro, a la reflexión, a la lectura. Cuando viene alguien, a veces, si está mirando, yo digo, no, mira tranquilo, tomate tu tiempo. O sea, porque estamos siempre como con eso, ¿no? Y esto también genera un espacio de, bueno, las bibliotecas, ¿no? Tomate un tiempo, mirá. Salió de las pantallas, del WhatsApp. Sí. Claro, no, porque aparte de eso, todo ese mundo es súper veloz y cada vez más veloz, ¿no? Y de contenido muy fácil, muy rápido y muy... Todo lo contrario casi de leer, que requiere toda una situación, ¿no? Yo tenía una profe en el Normal 5, que es donde estudié la carrera de educación inicial. Igual que yo. ¿Ah, sí? Y ahí hay bibliotecas. Yo también estudié ahí, solo que hace algunos años. Ahí hay bibliotecas, pero son profes de educación popular. Exactamente, son recopados y copadas, pero me refiero a que también tenía una profesora que nos daba una hoja que nos decía, bueno, no sé, era un apartado de un texto. Nos decía, bueno, pero esto, libro, lo pueden encontrar en la biblioteca, como que no es una hoja sola, sino que hay algo detrás, y como que todo el tiempo nos decía, como, les voy a dar el autor, en dónde lo pueden encontrar. Entonces, y eso estaba re bueno, porque no es solamente un pedazo de algo, sino que en ese pedazo hay un libro detrás y otras cosas que te pueden súper interesar. Y está re bueno porque te invitaba todo el tiempo a ir a la biblioteca. ¿Cómo contextualizar ese apunte que nos dan en la facultad? Siempre lees un capítulo. Claro, no es algo aislado. Y decís, a ver, pero tiene una época histórica donde lo escribió. Digo, ¿cómo contextualizar todo? Y cómo, yo lo justo el miércoles pasado di un taller y les decía, bueno, yo quiero que contextualicen eso. ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿En qué país? Digo, hay toda una historia ahí. Digo, que no es lo mismo que, voy a decir, bueno, lo escribí en el 2001. En el 1900. En el 1900. ¿No? Ahí hay que contextualizar también. Súper interesante. Más allá de eso, después se pierde todo. Yo nunca encontré nada en la fotocopia. ¿Y dónde estaba ese texto que nunca pude sistematizar para encontrar lo que necesitaban en la fotocopia? Odio la fotocopia. Y los PDF ni te cuento. Esa cosa de no poder anotar en el Word, no tarde con el lápiz. Me desespera. Escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ay no, que se ha amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar, ay no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara, pasos no se aburren de llevarme a ningún lado, mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado. Mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara. Radio Semilla, FM 106.5. El conteo oficial. Ah, a ver, ¿cómo quedó? La votación. La votación. El poroteo. Pues, sí. Bueno, la intención era que fuera un dispositivo para la gente que pasaba, no sé. Vimos algunos niños que votaron. Bien. Y bueno, la idea era como reflexionar qué es una biblioteca popular, y poníamos tres opciones que eran que si es un centro cultural comunitario, si es un lugar para donar libros o si es un espacio de lectura. La primera opción, que es un centro cultural comunitario, tiene 14 votos. La segunda, un lugar para donar libros, tiene 3 votos. Y la tercera, un espacio de lectura, tiene 6 votos. En realidad no había ningún impedimento para votar por las tres opciones, por ejemplo, o por dos. Cada quien hizo uso del dispositivo como lo entendió, ¿no? Y creo que de todo lo que veníamos hablando, pues no sé qué ven reflejado o qué podrían agregarle a ese resultado de la votación de los porotitos. Nosotros sabíamos, cuando fuimos a votar, pensábamos que se podían como votar las varias opciones. Menora, ¿sí? Se transformó uno solo, votaron dos acá. Y también me parece que como también un momento de encuentro, que es justamente lo que pasó acá, de que no solamente tal vez agarrar un libro o un momento de lectura, sino también un espacio de encuentro, de charla, de eso, María. Como otra opción. Claro. Sí. Está bueno. gente. Sí, yo creo como que no hay algo equivocado ahí, ¿no? Que son las tres opciones y digamos que va desde lo más estático, digamos, que sería donar libros, después viene un espacio de lectura y después una, como la animación de un centro cultural, ¿no? Pero que lo decía la compañera, ¿no? Hasta el encuentro, charla, lo que pasó acá, refleja un poco eso que el centro cultural comunitario es también un poco de esas cuestiones. También sí, los botes fueron como 14 años. Sí, ¿no? Sí. Hubo como un paralelo entre los botes. Está bueno. Sí, claro, igual también está bueno esto de que puede ser lo que hagamos que sea también, ¿no? Que ponerse a buscar qué puede ser, o sea, no condicionarse. Y no nada, como una construcción colectiva, ¿no? Eso me parece que es lo más interesante. Individual, ¿no? Y cada uno tendrá el compromiso o la participación que hasta donde le dé, hasta donde pueda. Sí, yo podría haber puesto también, tomando lo que dice Belén, como una opción, la invitación del libro a que lo lea. La invitación del texto a ser leído y a compartir a partir de él lo que surja, lo que lata en cada uno de los lectores, de las lectoras también. O sea, opciones, puede haber un montón, digamos. Como me parece opciones que puede haber muchas, como las personas que puedan pasar por el espacio. Y que lo piensen conscientemente. Pasar. Existen opciones como personas. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Cada uno, tan importantes. Cada uno se acercaró con una necesidad diferente y a buscar algo diferente, ¿no? Sí, bueno, esa búsqueda también encuentra otras cosas, sí, que por ahí no estaba buscando, ¿sí? Hubo otras preguntas que no se estaba haciendo y que se empiezan a hacer. Bueno, gracias. Gracias. Solo una cosa, porque surgió en la conversación acá con la compañera. Hay acá Alba, Lulita y Gonzalo participan de un programa de radio que se hizo un especial sobre las bibliotecas, que participó la biblioteca de Artigas, una biblioteca de Colombia, y la tercera experiencia, ¿cuál era? De Mendoza. Una de Mendoza. Así que si quieren buscarla, ahí, ¿cómo era en la página de la radio? Se la podemos mandar. Sí, sí. Como el amor y el invento se llama el programa, sí. Sí. Como el amor y el invento. Como el amor y el invento en Radio Semilla. .com.ar los miércoles a las 7. Está en el perfil de Instagram. Sí, sí, sí, perfecto. Y también contarles que lo que charlamos hoy va a ser el insumo del próximo programa, porque nos propusimos en torno a que haya una coherencia entre lo que hacemos en distintos ámbitos o con el sentido y el horizonte que tenemos es el mismo, que los cafés con Paulo Freire, como también son parte de nuestro quehacer, digamos, tengan su programa de radio cada vez que se produce. Entonces el miércoles que viene el programa de radio a las 7 de la tarde va a ser dedicado a esta experiencia, con los testimonios y con las voces de ustedes, con el tren y con todo el bullicio, pero justamente para dar cuenta de qué se trata, ¿no? Del contexto en el que Bueno. Y les agradezco que hayan venido y Sí, esperemos que el próximo mes también les podamos ver. Nosotros sí nos pueden. Vamos a ver, porque supongo que hay dinero, tal vez. El café se hace en general el primer domingo. Sí, ahí vamos a compartir el sábado de cada mes. En Facebook lo vamos anunciando. Bueno, hoy esta vez en Instagram estamos como menos. Bum ding, bum ding, bum ding, bum ding, bum ding, bum ding.

en el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Cuando Paulo Freire dice el educador, a pesar de cómo está el contexto, que esté echado a perder o que quizás sea un contexto favorable, el educador siempre tiene que ser un artista. Tiene que sacar sus dotes de artista y promover la belleza. Por eso dice recanta el mundo, repinta el mundo, redanza el mundo. Es decir, que pone todo su saber, su oficio de maestro o maestra al servicio de la belleza, que no es la belleza de las modas ni la belleza de los paisajes lindos y coloridos, sino la belleza de la verdad, la belleza de estar poniéndose a disposición para la creación. Y eso es hacer cultura, es decir, no en la noción ni siquiera de la cultura de élite, que es como la cultura que nos han enseñado muchas veces desde el punto de vista de Occidente, no es la cultura de élite de las galerías, ni de los grandes conciertos, ni de los desfiles, ni de los patrimonios, como cosas superficiales y estancas, sino la cultura que se pone en movimiento, que hace que un sujeto o sujeta pueda disponerse y pueda confiar en sí mismo para alterar esa realidad, ese paisaje, esa imagen que tiene del mundo y ponerla mejor a partir de sus sueños y de cómo la imagina. De cómo la imagina, de cómo la hace ideal, la proyecta para que sea algo mejor, para que sea algo transformado desde sus manos, desde sus pensamientos y sentimientos. Recrear no es tampoco ese verbo que quiere decir salir al recreo. Recrear es pensar más allá de la creación y volver a hacerla. Volver a sentirla, a pensarla, como decía, y a transformarla. Y en ese sentido, lo que ya está hecho está así, pero puede estar de otra manera y todo va a depender de lo que pongamos en eso. Por eso, esto que nos dice Paulo Freire lo asocio con la actividad que tuvimos del Café con Paulo Freire el fin de semana del 28 de mayo. Un encuentro amoroso a partir de leer. ¿Qué es leer y qué importancia tiene la lectura, el libro, el texto, el vínculo, el diálogo con los autores, las autoras y con los libros y en un espacio público? ¿Qué es leer si no es poder imaginar esa belleza, por dolorosa que sea la lectura que estamos haciendo? Es bella y tiene toda la belleza que su autor o autora han puesto desde su pluma. Pero además, quienes ejercen la responsabilidad y el compromiso de poner los libros al servicio de quienes pasan por el espacio público, de los transeúntes y transeúntas, de los vecinos y vecinas que pasan por allí y se acercan curiosos y curiosas a mirar qué hay en esas mesas, en esos bolsillos que están colgados en las rejas y que contienen libros y textos. Y esas pequeñas publicaciones que también las compañeras de la Biblioteca del Puente han hecho para que degustemos y para que nos sintamos mucho más cerca de su quehacer. Entonces, cuando eso sucede, hay una mediación pedagógica, pero también política, cultural, que es la que ponen las bibliotecarias de oficio nomás, quizás, para que nos acerquemos, curiosemos, nos sintamos atraídos y nos sintamos llamadas por esos libros que están ahí en el piso, en las repisas, custodiados por el jefe de estación, porque por ahí abajo de ese puente pasa el tren que saluda con amabilidad cuando las compañeras están, como ellas contaban, poniendo el acceso al derecho a la lectura, al derecho a la cultura, al derecho a poder transformar y transformarnos mediante esa hermosa actividad que no es otra cosa que cumplir un sueño. Un sueño individual también, quizás particular de cada una de ellas, pero son esos sueños que después se hacen colectivos porque resulta que muchos soñamos igual. Soñamos que los libros son libres y que salen de las bibliotecas, de los estantes, de las vitrinas, y que se acercan a las personas y que se humanizan cuando son leídos y que se recrean y se repintan y se redanzan y se reescriben a partir de la lectura y de la apropiación que cada lector o lectora hace de ellos. Conocí la experiencia de un libro que me encantó, que era La contadora de películas, de Antonio Skármeta. La contadora de películas es algo tan lindo y similar a esto que sucedió el sábado. Una niña que al no tener dinero, su familia, para ir todos en grupo al cine, la envían porque ella sabía contar muy bien las películas. Y cuando ella volvía del cine y contaba las películas con lujo de detalles, su familia se imaginaba que había estado en la sala de cine y podía degustar esas imágenes, ese sonido, esa belleza. Eso es lo que nos hicieron sentir las compañeras que llevan adelante la Biblioteca del Puente, compañeras comprometidas con la transformación desde la cultura y desde brindar el acceso a la cultura y a los libros, de manera que sus sueños, nuestros sueños, se vayan cumpliendo y se vayan haciendo carne y que cada vez seamos más quienes pongamos a disposición lo que tenemos para que otros también lo puedan disfrutar. Y con esto agradezco a las compañeras, agradezco a las compañeras que se acercaron para tomar un cafecito en memoria de Paulo Freire, en defensa de su legado y reflexionar a través de su pensamiento o mediados por su pensamiento, que se repita y que se multiplique. Que se multipliquen estos espacios, que el espacio público no sea frío. Nosotros le hemos calentado con nuestras palabras, con nuestras compartida. Ahí estaba puesto al servicio de todos la verdad y la certeza de que esos son los sueños más lindos que puede tener una sociedad. Compartir saberes, compartir lo que tenemos y ponerlo a disposición de otros, de otras y de otras. Y con esto le quiero dar lugar a las palabras que tenga para comentarnos nuestro compañero Gonzalo, que también estuvo y que es parte esencial de Arepa y que es parte esencial de estas compartidas, también su palabra. Bueno, gracias, Salvi. La verdad es que después de todo lo que nos compartiste, es como que me quedo más pensando en todo eso que dijiste que lo que yo puedo aportar ahora. Pero bueno, de más está decir que son muy lindas palabras y que me siento muy representado y movilizado por eso. La verdad que sí. Yo quería rescatar un poco de la juntada ahí en la biblioteca. El tema este de cuando las compañeras nos comentaban cómo se iba gestando y iba sucediendo esta construcción colectiva, y un poco, no sé si espontánea es la palabra, pero sí no programada ni controlada del todo con la gente del barrio, ¿no? Y con la gente que pasaba por ahí, porque hay mucha gente que tal vez no es del barrio y sale un sábado a pasear, a caminar. Hay muchos lugares que se visitan mucho por esa zona, como el Parque Rivadavia, que pasan por la Biblioteca del Puente, ¿no? Y cómo esta intervención del espacio público, esta hermosa intervención del espacio público, de repente tal vez los sorprende, ¿no? La sorprende. Y cómo se va gestando ese vínculo y esa relación que me pareció muy, muy lindo e interesante, ¿no? Esa comunidad que tal vez, si se le puede llamar así, que se va gestando entre la gente que ya sabe que está la biblioteca y decide volver, o ya lo toma como un evento fijo de los sábados, que sabe que va a estar la biblioteca ahí, de pasar a ver qué hay, o pasar a llevar un libro, aportar o visitar, o si hay alguna actividad como la hubo este sábado con el café, sumarse. Pero me pareció muy, muy, muy lindo esto, ¿no? De un poco lo que vos decías, Salvi, con el tema del espacio público, pero también de la comunicación, de esa comunicación y que teje lazos y vínculos. Que yo creo que en estos tiempos es un poco complicado, ¿no? O a veces pareciera que toda la información que nos rodea habla de otra cosa. Sobre todo saliendo de 2 años de pandemia, en donde, bueno, la norma fue quedarse adentro y no vincularse. Pero me pareció espectacular esta comunidad que se va gestando alrededor de la Biblioteca del Puente y de todas las bibliotecas populares que hay, ¿no? O al paso, las bibliotecas al paso que hay por la ciudad. Es una acción, también volviendo un poco a lo que leíamos en el Café de Freire, es una acción política muy, muy potente. También, como decías vos, Salvi, tiene una dimensión pedagógica súper fundamental. Y esto, y también es como que propone una situación con el espacio público, con habitarlo, y habitarlo de esta manera es impresionante. Yo también otra cosa que me quedo con esto del redanzar, repintar y del imaginar, sobre todo, tiene que ver con lo de leer en colectivo, ¿no? Leer en la ronda, en esta ronda que se arman, o cuando se arman rondas de lectura, leer en voz alta, leer con otras personas, es una experiencia tan diferente de leer en soledad que de vuelta debería pasar más seguido. Y me parece que escuchar de la lectura de otra persona en el momento también te hace, como vos decías recién de la contadora de películas, te hace imaginar, ¿no? Te hace imaginar muchísimo, y me parece que toda esa energía que se mueve y todos esos sucesos que pasan en esas acciones son, son realmente, no sé si transformadores es una palabra grande, pero sí me parece que aportan diferente, ¿no? Y que generan cambios, y generan espacios y generan momentos que sí transforman, por lo menos. Así que la verdad es que bueno, todo muy, muy lindo e increíble. Esperemos que para los próximos cafés se sume cada vez más gente y que esto se repita por muchos lados, porque la verdad es que hace falta y nos hace falta mucho. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Esperemos que lo hayan pasado muy bien, como nosotros haciéndolo. Y les esperamos como todos los miércoles a las 19 horas por Radio Semilla FM 106.5 en el www.radiosemilla.com.ar. También saben que pueden escuchar todos los programas anteriores y de las temporadas anteriores en nuestra página web, que es como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Y recuerden también que nos pueden seguir, dar un like y comentar todo lo que piensen acerca de los programas en nuestra página de Facebook y en nuestro perfil de Instagram. Hasta la semana que viene. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5.